¿Cómo saber cuando un sustantivo o un adjetivo es masculino o femenino? Lo más habitual es que un sustantivo femenino acabe en -e. Aquí he puesto algunos ejemplos. La porte, la table, l'école, l'entrée, l'herbe. Vemos que acaban en una -e sin acento. Pero esto es una regla muy general. A lo mejor pues el 80-85% de los sustantivos femeninos sigue esa regla, pero también nos vamos a encontrar con palabras femeninas que no acaban en -e. Por ejemplo, la radio, la moto, la pasión, l'exception, l'humanité. También vamos a encontrarnos con algunas masculinas que acaban en -e. Por ejemplo, le livre, l'arbre o l'homme. Acaban en -e y son masculinas. Esto también ocurre en español, donde también encontramos palabras femeninas que acaban en -o, como la moto, la radio, o incluso masculinas que acaban en -a, por ejemplo, el acróbata, o el astronauta, o el periodista. Así que la mayor parte de los sustantivos que acaban en -e son femeninos.